La charla me pareció muy buena. Yo soy una vecina que vecinos con la leche, con mercadería, y tengo muchas, soy mamá, y a mí me pasó el caso, y tengo muchos mamás que yo entrego leche, que hay mamás que están pasando por el mismo. En la charla contabas tu situación y casos también de conocidas tuyas, amigas. Contame, ¿qué herramientas te llevas de esta charla? Me llevo muy buena herramienta y es como que me dio para ayudar mucha gente más. En tu caso, ¿cómo continúa? ¿Cómo pudiste resolverlo? En mi caso, bueno, hice todo como lo que se dio hoy en la charla y bueno, estoy bien. Sí, me gustaría que se haga más seguido porque hay mucha gente, muchas mamás. Y bueno, ojalá que se vuelva a repetir nuevamente.